6 y ha comprado sus abonos. Los jugadores del Elche, como siempre, solidarios y dando ejemplo para dar ese mensaje a la afición blanquiverde de que es el momento de pegar el tirón. Para los escépticos, para los que no acaban de creer en este proyecto, aunque ya no es como otros años, este año sí que hay motivos para creer en esta plantilla, porque lo demostró hasta finales de junio, cuando se empezó a estar a punto de defender. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche Punta en Radio Express, en Info Express y en Tele. Por cierto, nuestra enhorabuena a nuestra tenista más internacional, Silvia Soler Espinosa, que sigue demostrando que este es su año. Ya en Roland Garros, después de jugar la previa, llegó a la primera ronda y cayó contra luego la campeona, China Li. En el US Open, otro de los grandes, ayer demostró que quiere seguir haciendo historia. Ayer venció a la jugadora japonesa, además la más veterana del torneo, Kimi Kotate, en dos mangas, por 7-6, 7-6, en 2 horas y 20 minutos de juego. Luego recordaremos lo que fue el partido y en la segunda ronda se va a medir. Es la primera vez que accede a segunda ronda, porque Roland Garros quedó eliminada en la primera ronda. La primera vez que gana una ronda oficial, no la fase previa, ya la ha pasado, sino una ronda oficial, con la que no haya, como vimos, la tenista Silvia Soler, que jugará con la Estonia Kaia Kanepi, que es la número 34 del mundo, mientras que Silvia Soler es la 140. Por cierto, y volviendo al fútbol, el centrocampista del Osasuna, Rupert, llega cedido al Elche hasta el mes de junio. Va a poder echar la mano al centro del campo de Elche. Rupert, que es uno de los futbolistas que estaba en cartera junto a Scassi, Antonio Hidalgo, pero finalmente el Elche Club de Fútbol se ha cedido por Roberto López Esquiroz, de 24 años, nacido el 4 de junio de 1987, más conocido como Rupert. Yegui, Navarra, y se ha decidido por él el club primero porque es un futbolista joven, con proyección, con hambre de fútbol, y hacerse un nombre en el fútbol español, y sin duda al final se ha llegado a un acuerdo, porque lo que estamos discutiendo de esta cesión es que el Elche no pagara toda su ficha, por poco que cobre un jugador de primera división, es mucho para un equipo de segunda y que anda lógicamente con un ajustado presupuesto. Se ha llegado a un acuerdo para que el Elche pague la mitad de su ficha y la otra mitad se haga cargo. Roberto López su abono para animar una afición, ahora mismo ya en torno a los 8.000 ha sacado su abono, es un motivo constante en su oficina en el club, sobre todo la puerta número 6, donde se han sacado los abonos, y sobre todo mañana y el viernes, el día de hoy, el mismo día partido, pues va a ser un motivo importante. Todavía no sabemos si vamos a poder retransmitir el partido, porque como saben sigue la guerra de la radio. Thank you. hacer. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Sports Club. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante tapería de dos plantas y terraza. Con restaurante privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Deportes Elche. Dirige Paco Montes. Seguimos en directo, Antonio Rebaño. Hoy, como digo, es el último día de fichajes. El Elche, aunque no lo ha hecho oficial, tiene ya la presión de Rupert, el centrocampista de Osasuna, al menos desde Navarra, como dicen eso, desde Pamplona, desde su club de origen, que Osasuna se queda un acuerdo con el Elche para la presión del 30 de junio, desde el centrocampista número 82 y 24 años. Por tanto, se cierra el capítulo de entradas, como anoche se cerró el de salidas, teniendo en cuenta que finalmente Paco Borrego, una de las incorporaciones de esta temporada, pues no ha entrado en los planes del técnico, de verlo, por el por estar muy seguro de lo que ficha, está claro que se fichó sin contar con la opinión del técnico, y el técnico no se dio y no se dio un acuerdo, y el rompió para ambas partes. Paco Borrego se marcha a la banca para jugar en segunda división B. Y el Elche en principio se queda con tres centrales profesionales. Tenemos finalmente la alta a Alexis y tiene cuatro. Lo que sí va a tener es un centrocampista de jugador de los que para meter competencia a Mantecón, que Asiari y Puente Estrella. Como digo, hoy los jugadores que han sacado su abono, pero lo que ya nos importa es el choque frente al Murcia, el clásico del derbi, que llega en un muy buen momento para Elche, después del comienzo fantástico que llegó en el domingo a 4, y ahí el Elche de momento tiene ganado el pacto psicológico al Murcia, que esto no va a partir, porque tengo que dejarlo todo lo contrario. Recién ascendido, pero con esa derrota en casa en la que domina por 1-3 frente al Celta. Y entre los tres que fueron el periodo junto al Granada, pues han empezado realmente. Le preguntamos aquí a Mateo, que siempre es un hombre que hay que escuchar con atención, porque dice las cosas en pelos en la lengua, ¿cómo llegaban a este partido frente a Murcia? A seguir trabajando, a seguir luchando y a seguir, si es posible, sumando, ¿no? Creo que esto ha sido mejorable, ¿no? Fuera de casa, al rival difícil, como van a ser todos, y en un campo difícil, ¿no? Porque el campo fuera de casa siempre es difícil ganar, y ya te digo, no hemos hecho nada, estamos sin puntos, ¿no? Y siempre nos desbordamos, ¿no? Al final de la vuelta, así que solo tengo que comparar el vuelo, el comienzo es inmejorable, pero hay que seguir trabajando y eso tenemos un partido muy difícil, al menos tanto en un equipo que ahorita tenemos en la posibilidad pues estaremos ganando, estaremos ganando, intentaremos seguir sumando, ¿no? Este partido ante el Real Murcia y así conseguir igualar con el que el año pasado que fue 6-6. Sí, la diferencia con la temporada pasada. Sigamos la base del equipo del año pasado que casi consigue la tensión y que somos generando con ilusión, con ganas, que tenemos una plantilla competitiva y vamos a Quique Mateo, que sí que pensaba que los rivales respetan el cierto de la temporada pasada por cómo ha comenzado para mantener el bloque. Eso era un plus que empezaban a notar en el terreno. Yo lo estoy viendo, a pensar, a ver, yo lo estoy viendo, a ver, yo lo estoy viendo, a ver, yo lo estoy viendo, a ver, yo lo estoy viendo, a ver, yo lo estoy viendo, a ver, yo lo estoy viendo, a ver, afición le manda algún mensaje, ya sabemos que aquí no tiene que mandar demasiados mensajes. Listo para entrar a vivir. la segunda ronda de un gran slam. En este caso hay que destacar que en Roland Garros cayó eliminada la primera ronda después de pasar la fase previa y ahora ha conseguido pasar a la segunda ronda porque ayer en primera ronda eliminó a la jugadora japonesa de 40 años, veterana, con lo que, bueno, pues sin duda ha sido un dato importantísimo e histórico. Vamos a atracar a Silvia Soler ahora mismo en directo. Allí en Estados Unidos son, no llegan a las 8 de la mañana. Ya sabes, me acabo de decir, se acaba de levantar, o sea, que la tenemos un poquito todavía con sueño, pero creo que este dato histórico de pasar por primera y segunda ronda del Gran Slam para Silvia Soler puede ser importantísimo. Por eso me voy a permitir el lujo de ponerla en directo ahora mismo desde allá, desde Nueva York. Silvia, buenas tardes o buenos días para ti. Buenos días y buenas tardes para vosotros. ¿Te quieres levantar, no? Sí, el cambio de horario aquí. Ya se me ha dado el problema. Bueno, me imagino que saboreando la magnífica victoria de ayer, por lo que supone, ¿no? Para ti. Sí, no, sí, antes de empezar el partido, veías que podías pasar de ronda. La japonesa está mejor situada que tú, aunque su veteranía, creo que tiene 40 años, era lógicamente un tanto a tu favor. ¿Cómo lo veías antes de empezar? Bueno, era un partido duro, ¿no? El cuadro final no hay ningún partido fácil, ningún partido que existe. Yo venía de la feria y tenía un partido que he jugado hasta aquí, ya. Como te digo, yo de verdad, la punta da igual que tenga 20, 19, 40. Es una jugada más que se mete a ganar y se mete a ganar. Al final pude ganar yo, así que no sé cómo es todo. 7-6, 7-6. Muy trabajado, muy trabajado. Vimos ayer desde el partido, la verdad es que te lo tuviste que cobrar bastante. Sí, fue bastante duro, me he volado ante el partido, mucho el break, no, como el partido más de historia en el saque, al final no tenía un poco más de saque, fue estar todo el rato, y al final es un poco valiente, porque al final hay que jugar un poco más valiente a la que puede ser. ¿Es para ti un logro histórico porque es la primera vez que viene presente? Cuando final, segunda ronda, porque en la ronda 2 te metiste en el primero y caíste luego con la campeona, con la primera línea. Sí, estoy contenta porque sobre todo, bueno, la pista tampoco es la que más me gusta, quiero jugar en tierra y haber tenido más una estrella y el otro, pues, no, estoy contenta y el resultado salta bueno. Además que la pareja pasa de Phil 6-4-6-4 a Elisa Kotsova 6-4-7-5 y a la canadiense Stephanie Ngoa 6-2-6-2 y luego como yo ayer ganó al equipo de Trump. Para los que quieran ver los partidos ayer lo podemos ver en el 582 de Digital Plus, envía las imágenes de su ambiente en los comentarios y me imagino que mañana creo que juegas, me imagino que a la misma hora por la tarde, ¿no? Jugarás contra Kaia Kanepi, que bueno, si no recuerdo mal, está a 30 y tantos del mundo, pues está haciendo 41, a priori ella es la favorita. Un minuto, pero merecía mucho la pena. Son las 8 en punto de la mañana en Nueva York, donde está ahora mismo Silvia Soler Espinosa, que es la tenista más internacional, que está haciendo historia y que desde luego está teniendo el pabellón francamente. Silvia, enhorabuena y te agradezco que nos hayas atendido de aquí a levantar. Hasta luego, muchas gracias. Silvia Soler, que desde luego mañana estaremos todos atentos a la pantalla de futuros. Podéis verlo. Algunos de los canales de 182 programas en Multideporte donde están celebrándose, televisando todos los partidos que tienen ahí. Pues ha sido todo con esta magnífica noticia que consigue a Soler nosotros.